Banpetrol confirmó una cuarta licitación de Medanito Sur. Vamos a conversar unos minutos con su presidenta María de los Ángeles Robeda para conocer los alcances de esta nueva de este nuevo llamado a licitación. Muy buenos días, María de los Ángeles. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Todo bien? Todo bien, saludos, bueno. Saludos a la audiencia, que está muy atenta y fiel todos los días. Me parece muy bien. Mari, decinos cuáles son los alcances de esta licitación y conversemos unos minutos acerca del bono, que ha sido el eje de disputa. Bueno, mira, en el día de ayer se celebró la asamblea extraordinaria en el cual estuvo el directorio y la sindicatura de Banpetrol con los accionistas, justamente para plantear criterios y condiciones que hicieran propicio el llamado a una nueva licitación, lo cual ocurrió positivamente. Lo que nosotros hicimos desde Banpetrol fue presentar el estado de situación del área, ¿sí? Y de establecer los criterios que vemos necesarios que estuvieran en formato de lineamientos y que después van a formar parte del pliego, y que obviamente los socios pudieran votar y aprobar los mismos. Esos lineamientos consecutivos en función de las licitaciones que nosotros habíamos estado llevando adelante fueron ratificados y bueno, y también estuvimos debatiendo, como vos bien lo decís, en lo que se refiere a la estipulación dineraria a favor de la provincia o el famoso bono de ingreso. Lo que nosotros estuvimos mirando es la participación de Banpetrol asociado con otra empresa, bueno, que tiene que ser del 20%, tiene que haber un porcentaje de regalías, que es en este caso del 20%, tiene que haber una oferta técnica, que son las inversiones que son necesarias para el área, o sea, unos trabajos mínimos, más un plan de desarrollo a mediano y largo plazo, ¿sí? Porque hay que enfatizar en esto, necesita el área o todas las áreas necesitan un desarrollo y una planificación de manera estratégica, cuidada y siempre en función de la política pública, que son los recursos hidrocarburíferos y energéticos de la provincia. Y nosotros como administradores de esos recursos tenemos que velar por los mismos. Y la estipulación en favor de la provincia, que en este caso se ha fijado a valor de 2.5 millones de dólares, pero convertibles a pesos al tipo de cambio oficial al momento del efectivo pago. Bien, y eso que venía siendo aparentemente y según la oposición el problema, ¿cómo creen que va a ser tomado por las empresas? Yo creo que es una percepción positiva, o sea, a ver, por eso yo te dije que era consecutivo. Nosotros no nos mantenemos estáticos en las licitaciones, todo lo que hacemos es mirar, observar y tratar de, primero, cuidar el recurso de la provincia, ¿sí? Y a la provincia, porque en definitiva el efecto derrame es para los pampeanos y las pampeanas, eso es lo que más tenés que mirar. Por eso lo primero que dijimos, bueno, a ver qué son las inversiones que se transforman en mayor producción de petróleo, en mayor incremento de regalías, en mayor mano de obra, ¿sí? Y eso es lo primero. Y después, obviamente, esta estipulación que hace que en su momento lo explicó muy bien el secretario de Energía, contigo hablando, ¿sí? De cuál es el impacto que tiene y la necesidad de contar con la misma. Entonces, me parece que hacia las empresas le va a parecer atractivo, es algo que estuvo siempre en danza, y en definitiva poder cerrarlo positivamente, me parece que en ese sentido puede haber un mayor llamado para inversiones y para inversores. Claro. Eso fue uno de los planteos que justamente ayer estuvieron dándose, y fue una de las cosas que puse ahí sobre la mesa, ¿no? Decir, bueno, qué mejor que dejar que no sea una foto, una licitación, sino que sea dinámico y atendamos lo que dicen todos los sectores. ¿Cómo toman esta decisión de Hugo Pérez de renunciar a fin de mes? Mira, la verdad es que eso es algo que particularmente, sí, es una decisión personal. Entiendo que esas decisiones personales hacen a cada uno. Él sabrá por qué toma ese derrotero y ese camino. Nosotros, en el caso particular, respetamos todo tipo de decisiones. Y bueno, si él ha decidido no continuar y ha expuesto los motivos de su de no continuar, se respetan. Uh-huh. Eso siempre es lo que, desde mi lado, y te hablo como, como presidenta de Pampetrol y como María Robeda en particular, nosotros respetamos las decisiones de cada uno de los integrantes del equipo. La oposición ha dicho que no le está encontrando el sentido a participar del directorio de Pampetrol porque no les permiten actuar y que están evaluando tal vez no participar más. Esa es una postura que adopta la oposición, como vos decís. Acá siempre se escuchan todas las voces. Cuando nosotros hacemos las reuniones del directorio, escuchamos los debates. Nosotros estamos tenemos, obviamente, una responsabilidad muy importante en cada voto y en cada política que llevamos adelante. El mismo director Pérez lo ha mencionado muchas veces, o sea, se ha llevado políticas públicas adelante en conjunto, y no veo ese criterio de parte del bloque. Pero bueno, por eso debe ser un sentir del bloque, pero no es lo que sucede en Pampetrol. Uh-huh. ¿Rechazan esto que se ha puesto un poco en escena, de que lo pone la oposición, ¿no? También incluso el hoy diputado Maquieira, que Pampetrol es una empresa mal administrada, que todo el tiempo está en déficit? Lo que pasa es que no entiendo de dónde se toman esas, no sé de dónde se sacan esos datos. Uh-huh. ¿Sí? Es muy liviano hablar, sinceramente. O sea, la realidad es que los números están, las acciones se reflejan, porque, a ver, nosotros, y esto lo hemos venido diciendo siempre, no hemos tenido en ningún momento un déficit ni saldos negativos, muy por el contrario. Estamos llevando adelante inversiones, no solamente en materia de hidrocarburos, sino también en la verdadera reconversión energética con las energías limpias de un parque solar fotovoltaico, y aún así nuestros números son positivos. Entonces, no puedo dimensionar cuál sería el déficit o la mala administración en este punto. A ver, las políticas públicas se ejecutan, nosotros somos, como dice el gobernador, somos la nave insignia, pero somos Pampetrol, que tenemos que llevar adelante una administración de los recursos y de una buena administración. Y entiendo que esta es una de las formas. Uh-huh. María Robeda, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. No, por favor, a ustedes, cuando quieran, así que a disposición. Hasta luego. Dale, hasta luego. Conversamos unos minutos con Mari Robeda, presidenta de Pampetrol, la empresa de energía de la provincia. Se ha llamado a una nueva licitación, la cuarta, en Medanito Sur.